Iniciamos, amigos, con nuestro programa que de todos los martes a las 7 de la noche, La Piedra en la Ciudad, este programa que nos hace el símil de que cada uno de nosotros somos una piedra de construcción, una piedra que va haciendo el edificio, construyendo el edificio de esta humanidad. Y aquí en lo cortito, aquí en nuestra ciudad, pues debemos de construir la mejor ciudad para que podamos habitar, y no nomás habitar por vivir, sino gozarla, vivirla, tenerla y sentirnos seguros en ella, sentirnos que podamos vivir en armonía, que podamos transitar por estas calles de la mejor manera posible, con gusto, con seguridad, con muchos, con todo el confort que se pueda transitar, sea a pie, en automóvil, en tren ligero, en cualquier circulemos con en cualquiera de los métodos que se pueden de tipo público. Ahorita estábamos pensando que la ciudad creativa digital ya se inició aquí en estos terrenos que en el gobierno del alcalde Peterson se compraron pues a precios de que ahorita no, ni siquiera ahorita los valen los terrenos, los edificios, y que se demolieron para hacer unos proyectos que no llegaron a nada, que a final de cuentas se tuvo que hacer otro proyecto para la zona de la Villa Panamericana, en una zona que tampoco se podía haber construido y en la cual ahorita está en litigio, está en veremos de que se pueda utilizar para alguna cosa esas edificaciones. Tanto que hay problemas presupuestales porque ahí se metieron muchos dineros de pensiones del Estado y están en broncas. ¿Cuándo se devolverán las pensiones? ¿Cuándo podrá obtener utilidades, pensiones para todos los trabajadores pensionados de esta ciudad y de este estado? En fin, el problema de la arquitectura, del crecimiento de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, no es un problema nada más de acomodar piedras sobre piedra, de meter amalgama entre piedras, de construir, de hacer instalaciones, poner tuberías y demás, sino es un problema mucho más complejo para que una ciudad tenga armonía en su desarrollo, armonía en su vida, armonía en su funcionamiento. Es difícil, ciertamente, el señor Peterson nos dejó, al demoler tantas viviendas aquí, tantos edificios, dejó un antecedente en esta ciudad que jurídicamente se puede aprovechar para tumbar muchos edificios aquí en la ciudad, de tal manera que podamos poner hasta adefesios, que somos bien buenos para hacer adefesios de repente aquí en nuestra ciudad, y pues se pueden poner y sin ningún miedo a que puedan ser criticados. Digo, pues, son criticados, de todos modos los edificios se construyen, son criticados, son proyectos. El otro día estaba por ahí, yo pasé unas fotografías en la cual el Mercado Corona, a pesar del proyecto, a pesar de que su funcionamiento no es el óptimo, la gente ya lo está habitando, ya lo está viviendo, lo está haciendo suyo, lo está haciendo propio. Ya se ve, por cierto, mucha gente que va y viene, aunque no todos los lugares de venta están abiertos o están en uso. Pero eso sí, están en uso los adefesios que les colgaron ahí alrededor, que ya hay otra calle más ahí con unas lonas y demás, que seguramente quien hizo el proyecto nunca tomó en cuenta a todas las personas que vendían flores, miel, semillas, algo de fruta y demás cosas ahí atrás en el mercado por la calle de Independencia, y ahora los acomodaron por la lateral y por una calle entre Independencia y Hidalgo, y ya están creciendo por Independencia. Ya poco a poco se va ahí llenando aquello de láminas y de lonas, y del proyecto limpiecito que habían presentado, pues se va a empezar a se puede decir aprovechar o a que la gente se va a hacer del espacio de alguna manera, con permiso de los funcionarios, que ahorita a las claras se ve que pues ya van a empezarlo a crecer, y de alguna manera con algo que no está integrado arquitectónicamente al edificio principal. En fin, eso de tomos, yo subí algunas de esas fotos al un chat que tengo por ahí con el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, y algunos amigos me dijeron, mira, se ve bien integrado, se ve que está integrándose la gente. La gente ha hecho nuevo de ellos los espacios y se están integrando, ciertamente. Aunque la equivocación aquí fue que pusieron, y veamos cuáles son los traslapes de lámina, los traslapes de las techumbres de estas cosas que están ahí, y pues en fin. Esperemos que vaya tomando vida este mercado, que llegue a ser una de las soluciones de en cuestión de mercado, de que la ciudadanía requiera el mercado y que él mismo le sirva para obtener los productos y servicios que este tipo de elementos urbanos se requiere. Por ahí estaba pensando, y ahorita estábamos platicando aquí con nuestro jefe de quien lleva los controles de esta cabina de radio, Pavel Fong, y me preguntaba que cuando creía yo que pudiera inaugurarse o usarse ya la línea 3 del tren ligero. La fecha probable es para el año que entra. Supuestamente este año deben estar haciendo pruebas con las líneas. Esperemos que se puedan hacer las pruebas, aunque aparentemente las estaciones van algo retrasadas. Solamente hay estructura, no hay nada a la vista que nos pueda decir que este año pudieran quedar terminados, pero quizás sí para el año que entra. La fecha es aparentemente 2018, y 2018 antes de las elecciones, porque esta, si todo el mundo lo sabemos, es una obra de relumbrón para conseguir votos. Y es que si esta da resultado y la gente se siente cómoda al estar viajando por esta línea, indudablemente va a ganar adeptos quien la está haciendo, en este caso el señor gobernador. Por otro lado, pues no se ha luchado, no se tiene, yo ya iría sobre la línea 4 en este sentido de que nos falta un año para que sean las elecciones, y quien vaya a quedar de gobernador ya tiene que estar prometiendo la línea 4 y el buen uso de las otras tres líneas y el crecimiento de la línea 2 y el crecimiento de la línea 1, todo debe estar prometiendo, y no nada más a nivel de promesa, sino que ya deberían estar trabajando, como de parte del gobierno del estado, deberían estar trabajando ya en conseguir los dineros, la presentación de proyectos para la línea 4. La línea 3, si alguien fue observador desde hace como más de 10 años, ya había gente haciendo estudios de mecánica de suelos, topográficos, en todo lo que va de la línea, había constantemente equipos de topografía, equipos de mecánica de suelos, haciendo constantemente estudios que permitieran desarrollar el proyecto ejecutivo de esta línea 3. Esta línea 3, a las claras, pues en realidad a muy poca gente le gustó que fuera por arriba, porque la están viendo como una obra que va a partir a la ciudad en varias partes. Por un lado, ahorita sí se nota, por lo pronto, el que parte a la ciudad en dos, por la de por Ávila Camacho, por Revolución, o por va a ir partiendo esta una por las dificultades que va a haber para el cruce, los pocos cruces peatonales que va a haber superiores por las alturas de la línea y de la subestructura, la superestructura de la línea 3. Aparte, sí es un muro que que nos va a dividir de alguna manera, pero también es un muro que nos va a acercar, porque conlleva una línea de conducción de gente, una línea de distribución de personas, una línea en la cual va a llevar de un lado a otro de la ciudad y que de alguna manera le va a dar más vida a esta ciudad y con menos gasto de energía, con menos gasto de tiempos. Por eso yo digo, ahorita no debería estarse planeando la línea 4, sino la línea 4, 5 y 6, para dejarles herencia a quienes quieran seguir trabajando por el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestra zona metropolitana, pues tranquilamente pudieran tener de dónde tomar los proyectos para hacerlos. Yo sé, esos proyectos cuestan bastante dinerito, pero si no se hacen esos proyectos, si empezamos a hacer el proyecto el día primero de diciembre o el día primero que inicie actividades el próximo gobernador, pues vamos a empezar en ceros a partir de ahí y nada más con la idea política de dónde a dónde quieren ponerla, no la idea real, racional, con estudios de dónde a dónde es necesario. Básicamente, hace poco estábamos pensando que por ahí con arquitectos, con gente que de alguna manera ha estado metida en estos proyectos, ya sea a favor o en contra, ha estado emitiendo opiniones y ciertamente no hay estudios que nos permitan decir ahorita de dónde a dónde debemos llevar a la gente en esta ciudad. Digo, a las claras se ve que falta un anillo de circunvalación a la ciudad para unir esas tres líneas que ya vamos a tener y que el periférico sería un buen caminamiento. Ya se dice que la 380 Plus, que la línea periférico o el macroperi, perimacro, el nombre que le pongan, que la vayan a dar, creo que esa línea posiblemente sí sea necesario un macro. Digo, para mí sería más interesante que pusiéramos un tren ligero o un y para arriba o para abajo, con una mezcla de proyectos que de acuerdo a la zona, que de acuerdo a la capacidad de carga y a la facilidad con que se pueda sostener, sustentar o perforar para hacer las uniones de estas líneas, y sobre todo porque en algunas partes va a ser difícil que sea elevado una línea elevada, entonces se va a tener que clavar en el subsuelo y no sé, por ahí de la línea 3 el otro día estaba platicando con algunos ingenieros y arquitectos amigos, dice, bueno, la zona más fácil de perforar es la zona de Zapopan, porque ahí en esa zona tenemos muchísimos jales y muchísimos materiales fácilmente perforables, o sea, la capacidad de una perforadora sería fantástica, sería rapidísimo perforar ahí, aunque nos fuéramos a 7, 8, 10 o 15 metros de profundidad, quizás algunas zonas sí tendrían problemas por la cuestión de los mantos freáticos, pero como todos, son salvables esas circunstancias también, con un adecuado y buen proyecto de ingenierías, que para eso, pues sí, aquí en Guadalajara hay ingenieros capaces, hay ingenieros que pueden manejar ese tipo de problemas que pudiera presentar una obra de estas, pero lo más malo es que no se lo dan a los de aquí. Digo, viéndolo de alguna manera, pues las empresas españolas ganaron mano en la construcción de la línea 3 y hay muy pocas empresas de aquí de Jalisco metidas como subcontratadas o su arrendando el espacio o el contrato que habían tomado estas grandes empresas que están trabajando como rectoras de las obras del proyecto Línea 3. Qué bueno que ya estamos trabajando, que ya se está trabajando en esto porque la ciudad lo necesitaba. Qué bueno también que ya se nos olvidó que tuvimos bastantes años en que este tipo de comunicación no existía ni siquiera en el pensamiento de quienes eran nuestros gobernantes. Qué pena que se haya tardado tanto y que toda la ciudadanía no nos hayamos quejado de que no se haya hecho algo. Digo, a todo mundo nos da la idea de que el periférico, que hacia Tlajomulco, a lo mejor no tiene suficiente movimiento de gente, pero yo creo que sí, precisamente por eso están abandonados tantos, digo, estamos viendo tantos problemas de que la zona de Tlajomulco, con tantas viviendas por allá, un porcentaje altísimo están abandonados. ¿Por qué? Porque es difícil vivir a 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de nuestro trabajo y estar viniendo diarios sin una comunicación, un transporte que nos lleve del lado de la ciudad de manera rápida y económica. Es un decir, la economía, lo interesante que aquí nunca se le ha entregado o se ha permitido que la ciudadanía pague menos por este servicio, y no se ha permitido porque de alguna manera se ha ido dando bonos a quienes en tiempos difíciles han dado el servicio. Hablemos de camiones de próximamente espero que también nuestro buen amigo el arquitecto Cuauhtémoc Aguirre nos ayude a estando aquí y nos ayude con los temas de transporte, que él es tan recurrente, es un tema que le recurre constantemente a su mente. Es alguien que está ligado y es alguien que puede emitir una opinión que sea válida para todos nosotros. Por otro lado, y manejándonos ya que esta línea 3, también por ahí, por la cuestión del trazo, de la línea en esta zona del centro histórico, en esta zona de Alcalde y su vuelta hacia la Avenida Revolución, pasó por una parte inferior del Templo de San Francisco y le causó daños. No se ha hecho mucho ruido, ahí anda por ahí el arquitecto Jorge, ay, se me olvidó su nombre, estimado Jorge, perdón. Él ha estado insistiendo mucho en los daños que se han hecho por el mal tratamiento. O sea, no se previno, aparentemente se inyectó un sistema de concreto con fluidificantes para darle adecuado sostén al templo al edificio del Templo de San Francisco, pero aparentemente no lo hicieron en la totalidad, sino nada más en una parte, y los daños o los movimientos de tierra, los movimientos de la parte que sustenta este templo, se vieron reflejados las vibraciones que se han estado teniendo por la perforadora, que ahorita ya ni siquiera está ni cerca de ahí de San Francisco, ya se alejó, ya va, creo yo, por ahí, o ya cruzó la calzada o está próximo a cruzar la calzada en una zona que seguramente está más difícil, que ya tiene mucha piedra. Yo recuerdo cuando construyeron el colector de drenaje del gran problema del 92 de las explosiones en Gante, ese colector que hicieron por allá en los años 70s, 80s, 70s, y que lo hicieron a cielo abierto, estuvieron haciendo por meses se quitó uno de los carriles de la calzada de Independencia y se veía cómo iba avanzando la construcción de este colector en forma de huevo en su corte transversal, y que posteriormente, años después, en los 90s, fue cuando se presentó el gran problema de la calle de Gante. Pero no por causas del colector, el colector estaba bien hecho, el colector aparentemente no ha tenido problemas en su estructura, problemas en su funcionamiento desde su construcción, para nada, no ha habido problemas. El problema fue, recordemos, la corrupción y la robadera que tenían de combustibles, de gasolinas, y que de alguna manera los hizo en un acto irresponsable, en un acto criminal, los hicieron tirar esos combustibles hacia el drenaje, y con la consiguiente acumulación de gases y demás, pues se provocó de alguna manera estas explosiones. La verdad oficial ya ni me interesa conocerla, porque se le han cambiado tantas veces las versiones que a mí en realidad, cada quien podemos tener una teoría que ha sido sustentada por amigos y por es parecida a lo que les acabo de contar, pero de alguna manera sirvió también para que se reactivara un poco la zona esta de Gante. Costó muchísimos muertos, costó muchas vidas humanas el que esa zona se, entre comillas, se reactivara, que sigue siendo hasta el momento pues un lugar de venta de partes de automóvil, un lugar de ventas de ropa, un lugar que hay mucho comercio. Antes había más comercio, un comercio de otro tipo, la prostitución se ejercía bastante sobre esa zona, sobre esa línea de Gante y demás, y las calles aledañas, y de ahí que hubiera tantos hotelitos y casas que estaban. En verdad, a mí me tocó andar por ahí después de las explosiones, ya cuando se había limpiado todo y cuando había reclamos de la ciudadanía de los alrededores de que sus casas estaban cayendo o algo, y veía que eran unas casas que habían sido descuidadas por años y por años, por décadas, no por años, por décadas habían sido descuidadas en su construcción, habían sido descuidadas en su mantenimiento, y de alguna manera estaban horriblemente feas, no tenían manera de no caerse, porque también las construcciones estaban en muy mal estado por falta de mantenimiento. Digo, la explosión les ayudó muchísimo, les provocó bastantes daños, pero aún así muchas de las casas que estaban a dos o tres cuadras del lugar de la explosión, en realidad tenían una falta de mantenimiento tremenda. Me tocó por ahí andar haciendo algunos peritajes, sobre todo en la zona muy cercana a la calle de Gante, y sí me tocó ver casos muy muy difíciles, muy muy que se pueden tomar como ejemplos para no construir así, para que la ciudad no pueda tener este tipo de problemas. Ya nos fuimos hasta los 90s por allá con la construcción con la destrucción de esta zona, que me tocó por ahí participar junto con el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la Ciudad de Guadalajara en aquellos tiempos, en los 90s, y por año y fracción estuve yo participando, y fue un lugar donde encontré muchos amigos de bastante solvencia técnica, bastante solvencia profesional, que estuvieron a cargo de muchos de los trabajos, que fueron trabajadores del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Sociedad de Ingenieros Arquitectos, que en realidad no tenían, ¿cómo le llamaremos? Eran los ingenieros anónimos, los arquitectos anónimos, trabajando por el bien de la ciudad, trabajando por el bien de la ciudadanía. Es una parte de la historia de esta ciudad que no se... que solamente se conoce por lo nefasto y por las muertes y por lo sangriento que fue este evento, y pero no por las acciones de la misma ciudadanía al tenderle las manos a todos aquellos que salieron afectados. No estoy hablando del gobierno, de la misma ciudadanía que tendió los brazos para ayudar a quien estaba herido por las explosiones, a quien estaba dentro o bajo los escombros, o quien estaba ahí en esta en esta zona y que a final de cuentas por meses no podían salir ni siquiera de zona, no se activó la economía hasta mucho tiempo después. Fue una economía que quedó, ¿cómo se llama? Estancada por muchísimo tiempo. Hoy da gusto ver en verdad muchas partes de esta zona y ver cómo la gente se ha levantado, cómo la gente ha hecho nuevas construcciones, ha seguido con su trabajo en la ciudad y la vida sigue igual después de un evento de estos. Y aunque se le recuerda a todos los abriles ya a partir de aquel aciago 92, se le recuerda, pero no se le recuerda como una época en la que la ciudadanía respondió de la mejor manera para ayuda de todo aquel ciudadano, compañero, coterráneo, paisano que había sido afectado por estas explosiones que, como digo yo, fueron por actos criminales, no fueron equivocaciones técnicas, fueron equivocaciones en las cuales la corrupción, el robo y demás, y otros delitos estuvieron al tanto. Pero en fin, eso ya la historia quizás, no tengo la seguridad de que ya pondrá a cada quien en su lugar y ya pondrá a cada quien en la responsabilidad de quien merece que se le recuerde o no. Bien, por cierto, ahí en esta zona, a pesar de que se tiene y es parte de una zona que forma parte del centro histórico de nuestra ciudad, en esa zona pues sí se echaron a perder muchísimas inmuebles que con la mano en la cintura pues se dejaron caer, se tuvieron que demoler por los mismos daños que ya tenían, aunque hay muchas viviendas, muchos inmuebles no tendrían tantos daños, pero sí el subsuelo que estaba alrededor pues sí estaba más que nada muy dañado y había que reconstruir también esa parte del subsuelo, o sea, darle una compactada y demás, y pues se llevó muchos edificaciones así, directito. Por otro lado, esperemos que la parte de la ciudad que es ahora la ciudad creativa digital o la naciente ciudad creativa digital empiece a verse como un lugar o como un ¿cómo se llama? Una parte de nuestra ciudad que se vaya reconstruyendo. Aparentemente el edificio de ahí de Baez Alzaga ya se le puso otro sistema de contención al edificio y parece que se va a hacer una integración del mismo edificio. Era de cuartos muy pequeños, a lo mejor van a tener que demoler algunos muros en estas crujías, apuntalar de alguna manera, porque este edificio la verdad no tiene ninguna estructura en la cual estemos, es solamente de adobe. Esta construcción es de adobe, tiene un poco de construcción mixta con ladrillo, pero no tiene una forma de estructurar como nosotros conocemos, con castillos, dalas, traves. De alguna manera son solamente crujías de construcción de muros de adobe. Veo una fotografía el día de hoy en el periódico Milenio y aparentemente ya está con una mejor solución, una mucho mejor solución para que no se siga cayendo. Digo, se les cayó el otro pedazo, el que seguían, se les cayó por falta de apuntalamiento, o más bien porque el sistema de apuntalamiento era totalmente, era inocuo contra los daños que iban a venir, no servía para nada, o sea, solamente unos puntales hincados en la pared, pues como que no. Ahora aparentemente esto ya tiene arrastres verticales, arrastres horizontales, tiene una mejor estructura, que sí conviene y vale la pena darse una vuelta por esta zona o por áreas cercanas. Digo, no nos dejan arrimar gran cosa porque ya construyeron, tienen hasta muros de lámina para no dejar pasar a la ciudadanía, porque también es un riesgo para quienes puedan circular por la calle de Independencia, por Valles Alzaga. Ese edificio, yo estuve por ahí en los años 70, era una, ¿cómo le podríamos llamar? Una pensión, un hotel en la cual llegaban estudiantes de la zona norte del país, de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California. Tuve muchos amigos que vivieron ahí, que de alguna manera eran compañeros de la preparatoria y de la facultad, y que vivieron ahí todo el tiempo o parte del tiempo en el que les tocó estar estudiando en la Universidad de Guadalajara, sobre todo en la Universidad de Guadalajara. También había estudiantes de la Universidad Autónoma, pero la mayoría eran de la Universidad de Guadalajara. Y es que eran estudiantes que necesitaban venir porque en el norte del país, en aquellos días, pues no era tan fácil, o las universidades no habían crecido como han crecido hasta ahora en estos tiempos, y venían aquí, y por eso tenemos tan buenos amigos de aquella parte del país, del norte del país. Muchos se quedaban por aquí en Guadalajara, otros están, no sé, en Europa, otros están en Estados Unidos, otros están en el mismo norte del país, otros han desaparecido prácticamente del mapa de nuestro entorno, y por ahí de repente recibimos noticias que andan aquí, allá o acullá. Es súper interesante esto, porque eso forma parte de la historia particular de mucha gente en esta ciudad. Ahí en esta parte, supuestamente, independientemente de las broncas presupuestales, independientemente de que se pagaron en el 2016 muchos dineros para ejecutar una obra que prácticamente no se ejecutó en aquel año, que iba muy lentamente, no sé si se pagó la totalidad o no. El caso, creo que le hicieron más caso en aquellos años al Mercado Corona que a la Ciudad Creativa Digital. Además de que, lo que hemos dicho, la Ciudad Creativa Digital no tiene un proyecto totalmente definido qué es lo que va a hacer. Digo, creo que nadie en esta ciudad sabe lo que la Ciudad Creativa Digital va a contener, ¿no? Las empresas que o el tipo de empresas que vaya a contener, el tipo de trabajos que se vayan a realizar. Es cierto, los trabajos van a ser básicamente, aparentemente, de manejo y diseño con computadoras. Y va a ser los lugares en este edificio van a estar los lugares de negocios con muchas de las partes del mundo que se dedican a esto mismo. Esperemos que esta ciudad reciba los beneficios y no nada más sea a fondo perdido estas inversiones, sino que empiecen a llegar inversiones que nos permitan ejercer o crecer esta actividad en esta ciudad. Estaba viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta edificios de 9 y hasta 10 pisos, creo que es en el primero, que se van a construir aquí en esta ciudad. No sé qué tanto, como estos proyectos realmente ni siquiera los han enseñado a la ciudadanía, ni los han cabildeado, ni los han puesto a votación para el conocimiento de nuestra de la población, pues creo que hasta que estén terminados nos vamos a dar cuenta de cómo son. Aunque ya ahorita ya el volumen de atrás del edificio Valles Alzaga ya se ve enorme contra el mismo edificio Valles Alzaga, que es de tres niveles. Bien, por otro lado, este tipo de acciones yo creo que nos deberían de dar la pauta para saber hacia dónde va nuestra ciudad y qué es lo que queremos. Y qué, o, lo que pasa es que aparentemente esta ciudad creativa digital, pues lo sabemos, es viene desde épocas azules, ha pasado por épocas tricolores y aparentemente va a pasar por épocas de quién sabe quién. Esperemos que quien vaya a llegar a trabajar en nuestra ciudad, en nuestro estado, sí se ponga a trabajar y nos dé la alegría de que nuestra ciudad crezca y que esta ciudad creativa digital sea una parte importante del desarrollo de la misma. Por otro lado, también el fin de semana se llevó a cabo por ahí la votación en el corredor andador que nos lleva a San Pedro Tlaquepaque, en la avenida Marcelino García Barragán, el bulevar Marcelino García Barragán, el bulevar Tlaquepaque, en el cual de buenas a primeras y sin una previa socialización se empezó a poner una línea, unas obras que, para poner una ciclovía. Digo, ¿qué nos cuesta, qué les cuesta como gobierno hacer una pregunta antes de iniciar las obras? Porque ahora lo hicieron y preguntaron que si querían que se quedara esa ciclovía. Yo creo que la mayoría de la ciudad vota porque nuestra sociedad tenga diversos y mejores formas de ir de un lado a otro, de que los transportes sean lo más barato posibles, sean lo más ecológicamente posibles, sean los mejores para una ciudad que nos merecemos. La ciudad sí merece que podamos ir de un lado a otro en bicicleta, que podamos transitar por estas calles, estos nuevos ciclovías, y sí lo merece, la ciudad lo merece, y creo que los tapatíos o la gente que vivimos en la zona metropolitana merecemos que también podamos y deberemos también esto previo una concientización de todos, como de todos los ciudadanos, empezando por los que manejan el transporte público, llámese autobuses, las líneas de autobuses, llámese también todos los de transporte privado. Y voy a esto porque no sé si por la línea la Marcelino García Barragán vaya a haber alguna ruta empresa, porque de repente van a reducirles, si es así, van a reducirles seguramente el carril de vialidad de la ciclovía, que ahorita es, me imagino, como de 2 metros, 2.30, 2.20, depende de la zona y depende del área que le estén quitando a cada vía para crecer este andamiaje o esta telaraña de ciclovías que forzosamente van a ir a mejorar el transporte de un lado a otro en esta ciudad. Estoy de acuerdo en que se sostenga esa, el problema está que esas líneas verdes tardan tan poquito en borrarse que dentro de unos meses ya no va a haber nada de eso. Los colores quizás también de la no sé de dónde los trajeron, si sean también una copia colombiana de diseño, no sé si sean una, creo que porque tenemos buenos diseñadores aquí, quizás los colores esos no son los adecuados, no sé si sean por norma, porque no me he metido a estudiar esto, si es por norma internacional que las ciclovías se pinten en rayas verdes. Y también que los diseños sean más, que nos lleven a la armonía, porque yo lo decía ya cuando pusieron la ciclovía en la 34, que cuando mucho veo uno o dos ciclistas en el transcurso, del día, digo, no estoy todo el día ahí vigilando que, pero cuando paso, a veces un ciclista, a veces otro, regularmente si estás una hora ahí, no pasa nadie por esa ciclovía. ¿Por qué? No tanto porque no se requieran, no se necesiten, sino porque no se hizo la socialización adecuada, ni les informes adecuados con la hacia la ciudadanía para que pudieran utilizar, para que puedan utilizar esta vía, sobre todo en la 34 y en la 32. En la 34 y en la 32, que es una zona en la que muy pocas bicicletas veo yo por ahí. No sé si es el lugar adecuado para poner esa ciclovía o se la sacaron de la manga y decían, digo, porque estuvo parada esa obra casi un año. Estuvieron haciendo las paradas de autobuses, esas paradas que para un anciano son peligrosísimas porque la bicicleta pasa exactamente donde el ciudadano, el transeúnte o el pasajero de camiones de servicio público los va a subir al camión. Y si están ahí, es bien difícil que es un cruce entre peatones y usuarios del transporte colectivo de llámese camiones y los ciclistas que transitan por esa vía. Esperemos que otras partes de la ciudad sean mejor diseñadas. Hay buenos arquitectos. Señor presidente municipal, usted mismo es ingeniero. Es más, acaba de recibir un reconocimiento por ser el ingeniero del año por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Por ahí estuvo más o menos publicitado. Creo que publicitaron más bien eso que lo de las ciclovías. Entonces, hay buenos ingenieros, hay buenos arquitectos, hay muy buenos ingenieros en movilidad, muchos muy buenos ingenieros en tránsito, muy buenos arquitectos para diseñar que esas paredes, paradas de autobús no sean tan peligrosas. Quizás jugando un poquito con el ancho de la vía, pudiera mejorarse. Aquí la disyuntiva está en qué cruzo, las bicicletas con el camión o las bicicletas con el peatón. Ahí está, hay una disyuntiva porque de que va a haber un cruce, va a haber un cruce. Ahorita prefieren que los ciclistas atropellen a los peatones y no que los peatones tengan un poquito más de seguridad. Deberían tener paraderos antes de eso para los ciclistas, advertencias para los ciclistas, para los peatones, para los mismos minibuseros, para los llamados vacunos de esta ciudad, pues para los vacunos sobre todo, no tanto para los buenos choferes del sistema público de transporte, no solamente para que los vacunos no se vayan a meter en esas zonas. Por otro lado, también queremos agradecer y de que tengamos aquí a Pavel en los controles, agradecerle el servicio que nos ha prestado a La Piedra en la Ciudad, agradecer a esta plataforma www.radiocartón.com que nos apoya en este programa y a saludar al arquitecto Juan Francisco López Cárdenas, que el día de hoy aparentemente sí venía aquí al programa, se sentía un poco mejor, pero ya no pudimos tener comunicación para ver si venía o no venía. Me imagino que no tuvo la respuesta adecuada de su cuerpo para venirse y optó por quedarse en su casa, esperemos que no esté en el médico, que esté en su casa descansando, que se sintió un poco mal, se mejore, que esperemos que toda esta enfermedad que le ha acosado las últimas semanas, pues ya se haga un poco a un lado y le permita salir más hacia sus trabajos y a sus ocupaciones, que por obligación, digo, el trabajo, y por gusto el radio y el estar aquí en esta red difusora digital y que pueda venir a acompañarnos en el programa para hacerlo más agradable todavía con la participación de mi querido amigo Pancho López. Bueno, amigos, por lo pronto, desearles que el agua no los moje en esta noche, que solamente moje a la tierra y nos permita tener lotes este año, y agradecer que hemos estado aquí y esperándolos el próximo martes a las 7 de la noche. Los esperamos.